La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado... No, no, táchalo de pensado. Novena temporada, año 2017. Programa número 293. Así comienza La Bruja de las Palabras. Los perros ladran cumpa y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla cumpa, alimentando historias pa' vivir. Desde su corazón, el monte no está lejos, se me arrima como un nido gigante, como una sombra verde que ilumina. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia. La Bruja de las Palabras. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Como la lluvia. Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando? Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. La Bruja de las Palabras. Gracias, Pepe, gracias por orientarme en este principio de programa. Porque no queremos que estén de acuerdo. Quiero que piensen nada más. Sin la S, nada más. ¿Estamos? Y el programa de hoy va a tener algunos momentitos, me parece, algo delicados, ¿eh? Así que nos vamos a esconder nosotros cobardemente detrás de las palabras del Pepe. No queremos que estén de acuerdo, ¿eh? Pero vamos a apuntar a zonas de sentido común que muchos dan por descontadas, y las vamos a revisar nosotros. Así nos ganamos antipatías. Ese es nuestro rol, ¿eh? La gente que nos escucha ya sabe eso, algo así. Y bueno, ahí trabajamos nosotros en la zona de las cosas que están cambiando, en las ideas que se están renovando en la cultura. Vamos a comenzar el programa de hoy con la parte que más me va a costar, por lo menos a mí, ¿eh? Porque es una cosa media difícil, ¿eh? Para mí, por lo menos. Para los oyentes también. Jürgen Klarik. Es un señor, un video que nos acercó, nos sugirió un oyente. La gran mentira que hemos creído. Así se llama, así se puede encontrar en YouTube. Dura 4 minutos con 11 segundos. Y va a decir una sucesión de cosas. Durante toda una vida te dicen que ir a la universidad es la forma de ser feliz y hacer dinero. Pero luego resulta que no es tan así. Fíjate, ¿ves lo que decíamos? No les pedimos que estén de acuerdo, pero vamos a revisar un poquito esto en vistas a posicionarnos en la pregunta: ¿y entonces qué hacemos? No sirve de nada creer que, en este caso, ir a la universidad y obtener un diploma te va a solucionar tu problema laboral. No sirve de nada creerlo, porque no es exactamente así. En muchos casos lo es, sí. Es mejor que nada, sí. Pero subsiste una ilusión que luego no se confirma. Este señor, así como va a decir eso, en lo cual nosotros estamos de acuerdo y creemos que ahí tenemos una zona en la que trabajar, convencer con los amigos, mientras estudias ir pensando o iniciando ya acciones para conseguir sustento, etc. Del mismo modo va a decir cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo para nada. Y este ejercicio nos gusta, nos alimenta, creo que alimenta a la audiencia. Escuchar a alguien con el cual en parte estamos de acuerdo, en parte no, decirlo y seguir todos tan amigos como al principio. Escuchamos a Jürgen Klarik. Después nosotros vamos a hacer un pormenorizadísimo análisis de lo que va a decir el amigo Jürgen. Vaya en el problema que estamos metidos. Durante toda una vida te dicen que ir a la universidad es la forma de ser feliz y hacer dinero. Te metes a estudiar 5 años. Tus jefes, tus viejos, gastan todo su dinero en tu escuela, en tu universidad. Y sorpresa, te gradúas y ni siquiera puedes conseguir un buen sueldo. Y luego tú dices, yo quiero dinero, yo me merezco dinero, soy un profesional, tengo que ganar dinero. Y trabajas y trabajas y trabajas. Y muchas veces crees que en trabajar 10, 11, 12, 14 horas diarias está la forma como hacer dinero. Si fuera cuestión de tiempo, los taxistas fueran millonarios. Hacer dinero está en tu mente. Y cuando no sabes cómo funciona, empiezan los problemas. Estamos metidos en un juego donde el sistema educativo es el cómplice más importante de este juego. La mentira de las últimas 3 décadas. Para ser exitoso, tienes que estudiar. No digo que está mal. Yo creo que uno aprende demasiadas cosas estudiando. Pero lo que está mal es hacerle creer a toda una generación o a 3 generaciones que si estudias, vas a lograr. En una nueva economía donde la información es de todos. El que gana no es el que la tiene, sino el que sabe utilizarla y sabe desarrollarla a través de sus competencias. Competencias que regularmente en la escuela no te las enseñan. Ni por todo el dinero del mundo, ni en Harvard, ni en MIT, ni en Kellogg's. Aprender a ser feliz, aprender a ser líder, aprender a ser positivo, aprender a manejar tus miedos para que tus miedos no sean tus enemigos, sino tus motivadores para lograr algo mucho más grande. Pues una forma de echarle la culpa a todos sin decir quién es, maldito sistema educativo. La triste realidad es que muchos, muchos son los culpables. Pero probablemente entre todos los culpables, el menos culpable eres tú. El que quiere estudiar, el que se la creyó que yendo a la universidad va a lograr mucho en la vida, el que cree que la felicidad es tener dinero. Y no digo que en el dinero no está la felicidad. Lo complicado es creer que solamente en el dinero está la felicidad. En una cultura donde te enseñaron que prefiero ser pobre, pero feliz. En una cultura donde te da miedo tener dinero porque capaz que te secuestren. La solución es fácil. Buscar culpables no va a ser suficiente. Pero déjame decirte una cosa. La solución está entre nosotros. Durante 15 años estudié cómo funciona esto. Pero lo único que he descubierto es que tu mente, en muchas ocasiones, es tu peor enemigo. Pero si entiendes cómo utilizarla, puedes cambiar este juego. Pero ¿cómo salimos del laberinto? Vaya pregunta. Hay muchas recomendaciones. Pero la más importante, deja de pensar como empleado. Empieza a desarrollar tus habilidades, las que no te han enseñado en la universidad. Aprende a hacer, aprende a creer en ti, aprende a amar, aprende a dormir, aprende a comer. Y te vas a dar cuenta en esas cosas y en otras más, está la verdadera forma de transformar tu vida y convertirte en la persona que tú quieres ser. 3 recomendaciones prácticas te quiero dar para realmente cambiar esto de una forma mucho más, no sé, ágil, para no caer en el mismo juego. Lo primero, lee. Entiende, aprende a leer. Y cuida lo que lees. Ese es el primero. Ese sí es una gran recomendación. Puede sonar a cliché, pero los libros cambian la mente y el corazón de la gente. El 2, sube tu energía. La gente que no tiene energía no logra nada. Energía vital, no es la energía que buena onda, energía vital, que te despiertes y digas, yo me voy a comer el mundo ahora. Energía vital. Y el último, el tercero, que es algo que es muy difícil para nosotros los latinos entender y menos comprender. Trabajemos por un sistema. Trabajemos por todos. Olvídate de ti. Piensa en el sistema. Piensa en los tuyos. Piensa en ellos. Piensa en los que no conoces. Porque si mejoramos el sistema y hay beneficio para lo colectivo, tú saldrás adelante. Bueno, ese fue nuestro amigo Jürgen. Una catarata de ideas de todo tipo y color. Vamos a ver qué hacemos con todo eso. Ve que ni yo sé lo que vamos a hacer con todo esto. Porque hay cosas que nos gustaron, como esa que le comentaba hace un rato. El último consejo que da, recomendación. Trabajemos por un sistema, dice. Trabajemos por todos. Olvídate de ti. Eso a mí me gustó. Piensa en el sistema, piensa en los tuyos, pero luego agrega, piensa en los que no conoces. Porque si mejoramos el sistema y hay beneficio para lo colectivo, y ahí pone el sesgo individualista, tú saldrás adelante. Tú saldrás adelante. ¿Adelante de quién? Bueno, ves, está como, esa me gustó, pero como seguramente nos pasa también a nosotros en este programa. En un momento mostramos la hilacha, técnicamente se dice, y decimos, si todo el sistema está bien, si pensás en los otros, tú saldrás adelante. ¿Por qué lo hace? No sé por qué lo hace. Pero aparentemente, muchas personas que escuchan esto están queriendo triunfar, salir adelante. Y bueno, no sé, ahí está, ¿ves? Entonces es una cosa en la que nosotros estamos de acuerdo, pero de golpe aparece el occidental individualismo que quiere comerse el mundo. Es que, hermanito, si vos te lo comes, tenemos problema con la recomendación 3. ¿Qué queda para los demás? Pero ese renglón en el himno occidental, ese renglón, yo me voy a comer el mundo, yo voy a triunfar, parece que no puede faltar en cualquier arenga occidental, indoeuropea, en una cultura de rapiña, de ventajitas, de conveniencias. Aparece lastimosamente, yo me voy a comer el mundo. Tienes que aumentar tu energía vital para que te despiertes y digas, yo me voy a comer el mundo ahora, just do it. Y entonces decimos, uy, alguna cosa me gusta y otra no me gusta. En ese mismo punto 2, estoy yendo de abajo para arriba, señor, está muy mal, ¿no? Sube tu energía, y lo repite, sube tu energía, pum para arriba. Sube tu energía, pum para arriba. Ahí está, ¿ves? Repitan todos con nosotros. Sube tu energía, pum para arriba. Y entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con tu energía? ¿Estaba baja? ¿O querés subirla más de lo que la naturaleza y eventualmente el creador te ha puesto en tu modo de ser? ¿Quién levanta el dedo y dice, la energía que yo tengo no es suficiente, tiene que haber más? ¿Quién es ese? El famoso personaje de siempre. Pero además, en La Bruja de las Palabras lo que trabajamos es, ¿qué pasó con tu energía que está tan baja? ¿Quién le ha dado martillazos a tu dignidad? ¿Te ha dicho que eras un sonso, que no servías para nada, que tenías que venir a esta institución para ser alguien? ¿Quién te ha basureado durante años para que vos ahora, claro, si estás sano, entonces vos no tengas muchas ganas de andar poniendo en marcha lo que se te ocurre? Si te han adiestrado a lo contrario, te han convencido de que vos así como eras no servías, que tenías que escuchar a personas como esta que está hablando para estar mejor, para subir tu energía. En La Bruja nosotros hacemos la inversa, no sabemos qué hay que hacer, y nos da pudor encalamarnos en el rol de este señor y de tantos otros que lo hacen con buena voluntad. Entonces nosotros decimos, ha habido un desprecio a tu naturaleza que durante 2 décadas te ha ido martillando que tus sentimientos y tus ideas y tus reacciones no estaban bien. Y que vos tenías que mirar al costado para ver qué era lo correcto de pensar, qué era lo correcto de sentir, qué era lo correcto de hacer. Perdiste tu guía interior, entonces naturalmente el cuerpo, si es sabio, debe estar diciendo, más sí, loco, yo no juego, si cada cosa que yo hago me la critican, me la castigan. No, yo no juego. Ah, mira, baja energía. No tenés un cuerpo que se entusiasma. Porque las cosas que haces solamente tienen la aprobación de tu mente, como bien dice este señor. Así que aún así, otra no. ¿Y para qué hay que leer tanto? 3 recomendaciones prácticas. Número 1, lee. Esta es una gran recomendación. Pues los libros, ¿ves? De golpe el tipo se tira una verdad. Pues los libros cambian la mente y el corazón de la gente. Claro, sí. ¿Te cambian la mente en qué sentido? En el de alejarte de tu íntimo y sonso sentir. Para comenzar a sentir como los héroes sienten. Pero vos no sos un héroe. Vos sos Juancito. Y los libros no te enseñan a sentir como Juancito. Deberías apartarlos todos durante un buen tiempo, en lo posible, apagar la radio, bancada un par de horas, apagar la tele, no escuchar a las tías. Y quédate ahí a ver qué dice Juancito. Y no, Carlos, no dice nada Juancito. Bueno, deja pasar las horas. Es que no dice nada y estoy perdiendo el tiempo. Es la primera vez en tu vida que lo comenzás a ganar. Deja, encontrate. Pero si yo digo, encontrate. Muchos van a creer que yo estoy indicando la fórmula para triunfar en la vida, suponete. ¿Cómo vamos hasta acá, Nadia? Bien, bien. Me mató la frase de los libros cambian la mente y el corazón de la gente. Sé que tengo que leer otros libros. La idea esto de la exacerbación de lo académico, de los libros, y de que la mente realmente puede cambiar el sentir del corazón. O sea, esto, digamos, lo fuerte de esa frase. También escuchaba a medida, digamos, cómo te hablaban de una manera así, sos el campeón del mundo, andá, tragate el mundo entero que es para vos. Y la música con la que se acompañaba todo el relato, te hacían dar ganas de salir, logran el cometido. Son bastante hábiles a la hora de transmitir el mensaje que quieren transmitir. Lo hacen muy bien. Che, pero ¿sabés que viene Jürgen acá a la ciudad y va a dar una charla? Vamos a ir. Ahí está. ¿Entendés? Vendimos. ¿Y cómo funciona? Y seguimos con el mismo problema de que estamos mirando al costado esperando que alguien nos diga que tenemos que pensar, que tenemos que sentir. Entre las muchas cosas que tal vez nos digan la charla, no la dijo recién creo, es la verdad está dentro tuyo. ¿Pero cómo? Si el tipo te está diciendo que sos un salame, que has vivido equivocado y que él la tiene clara y que te puede enseñar a vivir como la gente, ¿también te vas a creer que él dice de verdad que la verdad está dentro tuyo? Te está tratando como un sonso que no sabe. Nosotros no creemos que la verdad esté dentro nuestro, ¿sí? Para comenzar, no creemos que existe una verdad. ¿Ves? En la primera parte estamos de acuerdo, ¿eh?, con esta sacralización y exageración del valor del estudio como fuente de conseguir un trabajo, ¿eh? Eso está funcionando así. tenemos que hacer algo. Bueno, es un tema complejo, lo hablaremos cuando hablemos de economía, por ejemplo. En una economía, estoy citando bastante textualmente a Jürgen, en una economía donde la información es de todos, el que gana no es el que tiene la información, sino el que bla, bla, bla. Ah, o sea que hay que ganar. Ahí tenemos la hilacha indoeuropea. Estamos haciendo una arenga para individuos que cada uno en soledad quieren ganar. Imagínate el pronóstico para esa sociedad, donde muchos o todos quieren ganar. Muchos o todos quieren ser el mejor. Eso es lo que hace nuestra cultura actualmente, lo que hace incluso la escuela, ¿no? El querer ganar implica que hay una competencia, el querer ganar también implica que no todos pueden, el querer ganar implica que hay otros que no van a participar de esa competencia y que van a mirar la competencia afuera porque no todos pueden competir para ganar ese premio que es uno solo. Implica individualismo, implica ponerle el pie al otro para que se caiga y no llegue, implica un montón de cosas el querer ganar algo antes que otro. No alegrarse de verdad con las mejoras del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pasa que esto que estamos describiendo tiene más de 2.400 años, tiene como 4.000 años, se llama cultura indoeuropea, piso indoeuropea, es un, bueno, lo que tanto hablamos en La Bruja. Ahora va a decir qué cosas no están en internet. La información está disponible, dice. Lo que no ocurre es que en la escuela, dice, no te enseñan lo que más importa, que sería aprender a ser feliz, aprender a ser líder. Pero escúchame, somos tres acá. ¿Cuántos líderes puede haber? Aprender a ser positivo. Claro, imagínate, yo tengo todos los pelos parados en este momento, se están riendo detrás del vidrio. ¿Qué sería ser positivo? ¿Qué sería ser feliz? Tenemos que hacer un programita. No sé si hace falta, hay oyentes que ya no los necesitan, no lo necesitan a ese programa, pero tal vez a muchos sí, tal vez muchos todavía estén tratando de ser feliz. ¿Qué cara es en la vida? Ah, yo quiero ser feliz. Está vaciada la existencia de la persona que contesta de esa manera. No existe el ser feliz. No existe. Recordá la última vez que te reíste con ganas. ¿Qué pasaba? A mí, Juancito, me pasaba que estaba con Juanita. Ah. O sea que vos no querés ser feliz. Vos querés estar cerca de Juanita. ¿Ves que no es lo mismo? Tu existencia solamente está cargada de detalles. Y a vos te interesan cosas que a otros no les interesan. Así que en este momento de tu vida, aparentemente, vos querés estar con Juanita. Ese sería el nombre de tu deseo, de tu aspiración. Y querés estar con Juanita, aunque con ella no seas, tal vez, feliz. Aunque tengas que poner el hombro para ayudarla, aunque tengas que pasar penurias para bancarla a Juanita, porque en una de esas sentís una cosita que se llama amor. Ah, y entonces, ¿dónde quedó lo de quiero ser feliz? Por eso yo decía un poco crudamente que el que dice yo quiero ser feliz tiene su existencia vaciada. Porque solamente hay cosas que solamente tenés resortes que a vos te apetecen, te llevan hacia la sensación de completud o de satisfacción, volver al punto cero, en ese punto de la satisfacción en el que tampoco te importa ser feliz. ¿Me salió bien el discurso este del ser feliz, Nadia? Muy bien, muy bien. Me dieron ganas de ser feliz. Ahí está, eso. Vamos todavía. Algo similar podríamos decir con lo de aprender a ser positivo. ¿Qué sería ser positivo? Ser positivo es pensar las cosas del modo que te dijeron que tenías que pensarlas. Nuevamente, retirás tu existencia